cuando de ti me enamoré. El amor, oh, qué sensación estar cerca de ti. Al besar yo tus labios, mi corazón latió. Creí que no era real, pero ya me convencí que eres mía hasta la eternidad. Enamoré. Ay, anoche yo me enamoré al saber lo mágico que es el amor. Oh, qué sensación estar cerca de ti. Al besar yo tus labios, mi corazón latió.